a todos que salgan a bailar, desde el nietito al abuelo y además, si usted desea también lo podrá cantar. Su melodía nació del corazón y canta al mundo las dichas del amor. El uncha uncha tiene la pretensión de que olvidemos a las penas y el dolor. Uncha, uncha, uncha para usted. Uncha, uncha, uncha para mí. Uncha, uncha para los demás. Con el uncha uncha siempre habrá felicidad. Uncha, uncha, uncha para usted. Uncha, uncha, uncha para mí. Uncha, uncha para los demás. Uncha, uncha, uncha para mí. Uncha, uncha, uncha.